El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Somos radios populares de todo el país que producimos diariamente este noticiero que se escucha en todas las provincias. Comenzamos con nuestra única edición de hoy viernes, 17 de enero de 2014. El gobierno nacional decidió enviar 1,000 gendarmes a Córdoba ante la posibilidad de un nuevo levantamiento policial. Ayer fueron encarcelados 17 policías por el acuartelamiento de diciembre y por su responsabilidad en los saqueos. Antes, otros 4 habían sido sancionados por incitar a nuevos levantamientos. Ayer, un grupo de mujeres de miembros de la fuerza realizó una protesta frente a la sede de la infantería en la capital provincial. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, estuvo en Córdoba y dijo que no se permitirá que ninguna fuerza policial extorsione al poder político y además anunció que el gobierno nacional apoyará, como lo hace en Córdoba, a todos los gobiernos provinciales que avancen en el control político de las policías. Nosotros estamos acá por decisión de la presidenta, porque no vamos a permitir que ninguna fuerza policial extorsione el poder político, porque las armas que le ha dado la Constitución son para defender los derechos de los ciudadanos. La sociedad no quiere ver al policía que cuida en su casa, verlo en una televisión, en una imagen, saqueando un supermercado. La verdad que eso es intolerante, no se puede permitir, y por eso vamos a apoyar a todos y cada uno de los gobernadores que avancen en esta firme decisión del control político de las fuerzas de seguridad y en el avance de la democratización y de la participación ciudadana en todo lo que tiene que ver con la seguridad. Declaraciones del secretario de Seguridad, Sergio Berni, ayer en Córdoba. Mientras tanto, en la provincia de Entre Ríos, siguen también las amenazas de un grupo de policías en la ciudad de Concordia, donde, recordemos, se inició el levantamiento de diciembre pasado. En los últimos días vinieron realizando reuniones a las que llaman asambleas y para hoy anunciaron un corte de ruta en uno de los accesos a la ciudad y también en otros puntos de la provincia. La protesta es porque el gobierno provincial dará un aumento menor al acordado en medio de la extorsión del mes pasado. En Neuquén, los obreros de la ex cerámica Sanón consiguieron el título de propiedad de la planta que gestionan hace más de 12 años. La lucha de estos trabajadores se inició en 2001, cuando debieron hacerse cargo de la fábrica ante los malos manejos de los antiguos dueños. Primero, formaron la cooperativa Facimpat, fábrica sin patrones. Tuvieron que resistir varios intentos de desalojo, recibieron el apoyo de sindicatos y organizaciones sociales de todo el país, lograron también mantener la producción y sumar puestos de trabajo. Por eso los obreros y obreras de la ex Sanón fueron pioneros en el movimiento de empresas recuperadas. Hace más de 4 años lograron que la legislatura neuquina sancionara una ley para expropiar la planta y cederla a la cooperativa de trabajadores, pero recién esta semana se concretó la entrega del título de propiedad. En declaraciones a nuestros compañeros de Frecuencia Cero, el secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén y también obrero de Sanón, Marcelo Morales, celebró este gran logro. La verdad que ahora sí podemos decir concretamente que la fábrica está a nombre de los trabajadores, que la fábrica es de los trabajadores, y bien, siempre estuvimos convencidos de eso, pero bueno, faltaba la puntada final, que era tener justamente los papeles en la mano, y en el día lunes nosotros fuimos por la documentación de la fábrica, porque así lo veníamos discutiendo con las acciones que veníamos haciendo sobre la ruta y cuál era la urgencia para nosotros tener esta documentación. Así que bueno, un paso importantísimo, muy grande, y un antecedente que va marcado dentro de lo que es la historia del movimiento de los trabajadores de todo el mundo, ¿no? Era el secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén y obrero de Sanón, Marcelo Morales, en declaraciones a nuestros compañeros de Frecuencia Cero. En la ex Sanón de Neuquén trabajan actualmente unos 450 obreros y ahora, con el título de propiedad asegurado, intentarán concretar el ansiado crédito que vienen gestionando para poner en funcionamiento una nueva línea de producción. Ya hemos mantenido algunas reuniones con el sector de economía, precisamente antes que Kicillof pase a ser ministro. Nosotros tuvimos reuniones con él, entregamos la idea de trabajo, el proyecto que queríamos, que queremos que se haga realidad acá en la fábrica, y bueno, avanzamos, pero todavía no lo tenemos concretamente, así que vamos a llevarle toda la documentación en mano, los precios actualizados de lo que saldría la línea de producción que tenemos previsto para instalar acá en la fábrica, y que no se quite la acción sobre todas las cosas, porque la verdad que la inflación va y va. Entonces, poder cerrar bastante el tema del crédito para nosotros va a ser importante, porque por lo menos vamos a tener en cuenta que va a tener un monto que va a ser para nosotros también todo un esfuerzo pagarlo, pero sobre todas las cosas seguir demostrando que sin política, en estos 12 años los trabajadores hemos podido demostrar que conservamos los puestos de trabajo y que tenemos y seguimos manteniendo la fábrica en producción. Así que ese es el gran desafío que hay para adelante, y ya no habría mucho más argumentos para que no nos sigan trabando en tema de los créditos. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Y al comienzo de Informativo Farco les contábamos sobre la nueva amenaza de levantamiento al que están incitando algunos policías en Córdoba. Ahora tenemos un informe sobre el accionar de esa fuerza y los abusos que se cometen en operativos que en este caso se realizaron en la localidad de San Marcos Sierras. Recibimos a nuestro compañero Federico Fumiato desde Radio Garabato. Nos dijeron que pensaban en nosotros. Nos dijeron que nos iban a cuidar. Nos dijeron que con la verdad gobiernan. Con el miedo disfrazaron la verdad. Buenos días, Pepe, buenos días a toda la audiencia del Informativo Farco. En San Marcos Sierras, en el noroeste de la provincia de Córdoba, nuevamente, como todos los años, comenzando la temporada turística, comienzan también los operativos de la División Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Córdoba. Operativos que durante los últimos años han sido muy cuestionados por la población por la cantidad de abusos, de vejaciones y hasta torturas que se han producido a los visitantes a nuestro pueblo serrano. Escuchamos a la vocera de la Asamblea Todos por San Marcos, Viviana Asrilant. Hubo en los días 9 y 10 operativos antidrogas hechos a partir de drogas peligrosas, en uno de los cuales donde se avasalló absolutamente los derechos de la gente, porque entraron a un bar donde la gente simplemente estaba a la noche tomando una bebida. Se los detuvo, no se los dejó salir, se los llevó uno por uno al baño, los desnudaron y hasta les metieron un dedo en el ano para ver si tenían droga. Estos operativos que ya hubo el año pasado, quiero comentar, son absolutamente infructuosos. En la mayor parte de los casos, todo lo que se encuentra son algunos viajeros que vienen acá trayendo solamente algunos cigarrillos para consumo personal. Esto ha sido denunciado y la Asamblea Todos por San Marcos realizó una gran asamblea en la plaza del pueblo y posteriormente, frente a la falta de respuesta de investigar estos hechos de abuso policial, se tomó la comisaría y se exigió una respuesta. El fiscal Martín Bertone de Cruz del Eje respondió pidiendo una reunión con los vecinos del pueblo y con las autoridades, reunión que se produjo este lunes con más de 200 vecinos del pueblo, algunos reclamando el cumplimiento de los derechos humanos, algunos reclamando mayor seguridad. Hay una cantidad de acuerdos. Nadie está de acuerdo con que este sea un pueblo narco, nadie está de acuerdo con que se comercie la droga. Todos queremos vivir en paz. No tenemos que sentar en una mesa a discutir cuáles son los métodos para hacerlo. Salimos a la calle como pueblo. Estos hechos eran comunes en la localidad de San Marcos Sierras y en muchas localidades de Córdoba. ¿Qué pasó este año, Pepe? El 2013 fue un año de muchos y duros cuestionamientos a la policía de la provincia de Córdoba, especialmente a la División Drogas Peligrosas. Hay 8 jefes de la policía procesados por las investigaciones de sus lazos con el narcotráfico y la narcopolítica, además de los acuartelamientos que tuvieron como consecuencia los saqueos en la ciudad de Córdoba. Informó para el informativo Farco Federico Fumiato, de Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras. ¡Que viva y viva la gente! ¡Que ve el mundo diferente! En Neuquén siguen las tareas para intentar contener los incendios en la zona del lago Rucachoroy y de Pilué, en el sur de la provincia. El fuego comenzó a finales de diciembre, se llegó a controlar, pero hace unos días se reavivó y hasta ayer estaba fuera de control. Como les venimos contando, la zona es parte del territorio ancestral mapuche y allí están asentadas varias comunidades de ese pueblo originario. Además, en los bosques nativos que se están quemando, hay gran cantidad de las típicas araucarias patagónicas, un árbol que puede alcanzar los 1000 años de vida y que tiene un gran valor cultural para el pueblo nación mapuche. Según el gobierno provincial, ya se quemaron cerca de 500 hectáreas, una superficie equivalente a 500 manzanas de una ciudad. Las tareas están siendo coordinadas entre el Plan Nacional de Manejo de Fuego y el Plan Provincial de Manejo de Fuego, y en las últimas horas se esperaba la llegada de más brigadistas. El pronóstico del tiempo anunciaba las lluvias que esperan puedan controlar este incendio para este domingo. Los supermercados chinos firmarán hoy el acuerdo de precios. Será a las 9 de la mañana en la Secretaría de Comercio en la ciudad de Buenos Aires y luego habrá una conferencia de prensa donde se van a dar los detalles de este acuerdo. Recordemos que se sabe que serán 80 productos que en algunos casos prometen que estarán más bajos que en el acuerdo entre el gobierno y los grandes supermercados. Se comenzará por los autoservicios asiáticos que están en la capital federal y el Gran Buenos Aires, y en algunas semanas se extenderá el acuerdo al resto del país. Las cámaras que agrupan a estos autoservicios prometieron que con el correr de los días irán sumando más productos, especialmente los elaborados por pequeñas y medianas empresas y por cooperativas. Hoy se van a conocer también el listado de artículos y los precios. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la edición de hoy, viernes 17 de enero de 2014, de Informativo Farco. Les anunciamos que a partir del próximo lunes y durante las próximas semanas vamos a estar compartiendo ediciones especiales del Informativo Nacional de Farco. Cada edición tendrá una entrevista sobre un tema en especial, temas que hemos venido desarrollando durante el año 2013 y que seguramente nos van a ocupar también en este 2014. A partir del lunes entonces, ediciones especiales del Noticiero Nacional de Farco con entrevistas sobre temas en particular. Recuerden también que estamos transmitiendo el pre-Cosquín desde la ciudad de Cosquín a través de Radio Inédita, y también el Festival de Jesús María de Doma y Folclore a través de Radio La Ronda de Colonia Carolla. Las radios que quieran tomar estas transmisiones por la noche pueden ingresar a nuestra página de internet www.farco.org.ar. Soy Pepe Frutos, junto a los corresponsales de la red de Farco, los invitamos a reencontrarnos el próximo lunes con una nueva edición del Noticiero Nacional de Farco. Buen fin de semana, chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Espacio publicitario. Argentina en noticias. Drillmec fabricará en el país equipos de perforación para gas y petróleo de alta tecnología. Así lo anunció el titular de la compañía italiana, Brando Valerini, durante un encuentro que mantuvo con la ministra de Industria, Débora Giorgi, en el Palacio de Hacienda. La compañía creará los equipos con una gran integración de piezas locales, lo que permitirá sustituir importaciones en 5 años por alrededor de $70 millones anuales. En el 2015 voy a estar en el Dakar, pero con mi hermano. Así lo afirmó el piloto dos veces campeón en la categoría cuatriciclos, Marcos Patronelli, quien debió abandonar la competencia este año en la tercera etapa del recorrido Argentina-Bolivia-Chile. Me da mucha gana de correr otro Dakar por todo lo que me da la gente. Porque todo el mundo me dijo este año, cuando se enteraron que iba a ser mi último Dakar, dijeron, loco, tenés que estar, si no estás vos no hay Dakar, o sea, tenés que venir, no nos abandones. Me lo dice gente común, o sea, gente de la calle. Y no me lo dijo una persona, me lo dijo mucha gente. Bueno, por ese lado es como que estaría bueno devolverle otro Dakar más a la gente, pero sí se lo vamos a devolver con los dos. Si vamos a estar, va a ser con los dos hermanos, vamos a estar los dos juntos otra vez. Y trataremos de hacer un buen Dakar y a terminarlo, ¿no? Por otra parte, el ministro de Turismo, Enrique Meyer, aseguró, de acuerdo a estadísticas parciales, que el Dakar 2014 movilizó 2,5 millones de turistas en 11 provincias argentinas desde el 5 de enero. Meyer afirmó que la inclusión de las zonas de espectadores y la pasión del público argentino son las claves para que la competencia continúe en nuestro país. El Ministerio de Ciencia subsidiará proyectos tecnológicos de hasta 50 millones de pesos. Destinará esos fondos para proyectos enmarcados en los núcleos socioproductivos estratégicos identificados en el Plan Nacional Argentina Innovadora 2020. A través del mecanismo se impulsarán iniciativas de desarrollo de nuevas tecnologías o procesos más eficientes y sustentables en los sectores agroindustrial, industrial, energético, salud, ambiente y desarrollo sustentable. Argentina en Noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. La ronda se hace grande y transmite para todo el país. Del 10 al 19 de enero, FM La Ronda de Colonia Carolla, provincia de Córdoba, realiza una completísima cobertura del Festival de Jesús María y lo comparte con todas las emisoras Farco. Todo el color y coraje, toda la goma y el folclore se vive por radiolaronda.com.ar y se escucha por las radios hermanas del Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.farco.org.ar. Prendete a la web. Festival de Goma y Folclore Jesús María 2014. Seguilo en tu lugar. Disfrútalo por tu radio. Hoy es el día del cantor. El folclore argentino elige a sus nuevos valores en el certamen Precosquín 2014 y suena en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todos los días, desde el 6 y hasta el 20 de enero, a partir de las 21 horas. Viví la previa y el certamen Precosquín por Inédita 103.9. En vivo, desde la Plaza Próspero Molina, para Farco, Precosquín 2014, Cuna de Sueños, www.radioinédita.com.ar. Fin espacio publicitario.